con sus rejas. Nunca nos detendrá, nunca nos detendrá, nunca nos detendrá. Podrán herirnos, podrán matarnos, pero siempre existirá esas ansias de libertad. Detendrán, nunca nos detendrán, nunca. especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Programa, bueno, todos los martes, pero cada dos martes es que se hace en vivo desde aquí, desde los estudios de la radio. Ahora sí, un poco mejor, que tengo un problema de un oído, no escucho, y a veces si hay un auricular que va mal, ya ahí me entran más nervios. Pero bueno, seguía con esta nota de, bueno, los veganos podrán expresarse ahora sin temor a represalias. Lo que decía, después de un par de noticias por ahí. Un grupo de filósofos consultados por El País ha criticado que cualquier estilo de vida busque legitimarse en el derecho. ¿Qué le respondería? Y dice Jordi Casamichana, dice, ese argumento tiene valor filosófico, pero no legal en el Reino Unido. El sistema inglés, la Common Law, establece que la ley va perfeccionándose a través de la resolución de casos que sientan precedente. La ley de igualdad no acota lo que es o no una filosofía porque se espera que los sucesivos casos lo vayan aclarando. En el pasado se ha fallado a favor del ambientalismo o el pacifismo y en contra de la homofobia o el neonazismo. Es decir, todo lo que es negativo y pernicioso no pasa la prueba. ¿Qué le indujo a abrazar el veganismo y qué significa en el día a día? Parte de mi testimonio ante el juez fue una descripción detallada de las decisiones que tomo desde que me levanto hasta que me acuesto. Qué dentrífico o ropa uso, que no haya nada ni en mi casa con un producto animal y que tampoco entre. Nunca tendré una relación romántica con alguien no vegano. Esa filosofía afecta toda mi vida. Lo abracé hace 18 años. Siempre he trabajado en el mundo de la protección animal y acabé dándome cuenta de que los animales son mucho más parecidos a los humanos de lo que se cree, pero que se les trataba como objetos sin emociones ni motivaciones. Me creó un conflicto, dejé de comer carne y hasta escribí un libro que se llama The Demon's Trial, bajo el seudónimo J.C. Costa, el cual destila ese proceso de culpabilidad. Bueno, no es por un tema de culpa o si Dios o una diosa me va a castigar porque como animales. Pero bueno, estos son los conceptos que andaban desde hace un mes más o menos, ahora creo que se apagó eso. relacionados con, o que lo quieren relacionar con la liberación animal, ¿no? Pero bueno, esa es una crítica que se hace desde aquí, desde Rebelión Animal. Ah, si tienen algún aporte, pueden escribir al mail antiespecistasiemprex@gmail.com y si no, no pasa nada. Va a haber una actividad el sábado 15 de febrero, que va a ser en apoyo a la radio. Es una tarde de cantautores en apoyo a Radio RCK el 15 de febrero a partir de las 6 de la tarde. La entrada es a voluntad. Va a ser en la fustería que queda en Balcarca. La calle es Argentera 24. Bueno, y el metro es la línea verde, la línea 3. Van a tocar Matiólica, los y las Duendes del Parque, Paradoxus Luporum, que él va a presentar, presentando un nuevo disco, Est. Y bueno, el senador va a ser Vegan y nada, quien quiera, quien pueda acercarse, mejor que mejor, a echar un cable, nunca mejor dicho, a la radio, que es un proyecto autogestionado y desde la base. Bueno, va a sonar un cantautor que me gusta mucho, o como se diga, folclorista, no sé, David Robix, con la canción Song for the ELF. Well, while we got you singing, we'll do a song about the elves. But the elves in the forests. I've never met one. Civil disobedience has many permutations. You can block the streets in front of the United Nations. You can lay down on the tracks, keep the nuke trains out of town. Or you can pour gas on the condo and you can burn it down. So here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. That's your part. Hey, hey, hey. Very good. Very good. You got it. Next time we'll all get it, right? And then you can sing with this part too. To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front. You can go to Senate hearings, wait till they call your name. My hat is off to anyone with the will to play that game. But if you want to know the truth, what warms my aching heart is to see the masked Avengers come to tear the road apart. So here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. Hey, hey, hey. Oh! To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front. Well, they'll tell you that it's violence to destroy a logging truck. These are the very people who'd kill the planet for a buck. They'll tell you to talk and be reasonable, they'll say. Maybe we can talk tomorrow, but we can pull the GM crops today. So here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front. Well, there are so many things of beauty in this world to see. A wild running river or an old growth redwood tree. But in such an ugly situation, so sinister and dire, there's nothing quite so lovely as a Walmart on fire. So here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front. Here's a toast to the night. Three cheers and a grunt. To the Earth Liberation Front. The Earth Liberation Front. Bien, sonaba ahí, son canción para el Frente de Liberación de la Tierra, de David Robix. Y una noticia que, bueno, hace 4 años hubo una campaña en el metro, aquí en la ciudad de Barcelona. Se llamó la campaña Liberación Animal Ahora, la campaña por la liberación animal en el metro de Barcelona. Y bueno, la van a reactivar y hay algo que están moviendo hace unas horas y dice Liberación Animal Ahora, Cada día nos inundan los anuncios publicitarios en lo que se promociona a personas como algo, donde se invisibiliza el especismo. Por ejemplo, lechones en promoción barata de supermercado, rebajas en artículos de piel, 3x1 pechugas de pollo, huevos de gallinas felices, etc. Hemos decidido usar la misma herramienta que los explotadores de los otros animales, la publicidad. Queremos exponer en espacio público a quienes diariamente son invisibles para la mirada de la especie humana. Queremos evidenciar el especismo y sus consecuencias. Queremos que la gente mire a las víctimas de nuestros hábitos. Punto y seguido. 4 años atrás emprendimos esta iniciativa, que ahora volvemos a retomar con fuerza, pensando en las víctimas. La idea es también poder continuar de manera más cercana en el tiempo, porque ellas, las víctimas, no pueden esperar. La liberación animal es una urgencia que se ha de atender y entender en el ahora. Hemos elegido, nuevamente, poner un anuncio en una estación del metro del centro de Barcelona para llevar a cabo la acción, esperando que motive a más personas a hacer lo mismo en otros sitios. Barcelona, al ser ciudad cosmopolita, resulta ideal para este tipo de actuación porque cuenta con un gran flujo de personas en movimiento, sea por migración, turismo, negocios, etc. La red del metro de Barcelona es la segunda más grande de España, con más de 411 millones de usuarios en el 2014. La idea es colocar un anuncio de 1,96 m x 1,96 m durante 6 meses en una estación de metro con el objetivo de multiplicar el impacto. El precio del espacio es de X dinero, dice aquí. En cuanto se reúna el importe, se reservará el espacio disponible con mayor tránsito de personas. Según los datos de la empresa, el tránsito en la estación de... Bueno, da unos datos y en estación de San... Esto hace 6 años, los datos eran 900.000 personas, en teoría, en la línea donde se va a poner. Quizás sea más, eso casi seguro, porque bueno, la población se incrementa. Bueno, dice, facilitaremos la documentación publicitaria a cualquier persona que esté interesada en participar en la campaña. En el anuncio publicitario aparecerá el lema Liberación Animal Ahora y el sitio web que se está elaborando, así como un código QR que redirigirá a la web. En esta se proporcionará información a las personas interesadas con enlaces relacionados con la liberación animal, antiespecismo y veganismo. Gracias a esta micro web podremos obtener datos del tránsito de personas y mejorar las próximas campañas. La imagen que aparecerá anunciada es una foto que, dice acá, no sé, detrás los muros, derivada de su proyecto de investigación y documentación. Se trata de una cerda madre que se encuentra encerrada junto a sus bebés. ¿Te imaginas ver esa imagen en medio de publicidad sobre discotecas, abogados, empresas diversas? En esta campaña, cada donación cuenta. Si no puedes donar, comparte siempre, por favor, porque ya sabes que ellos, los otros animales, no pueden esperar. Luchemos por la liberación animal. Si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Y esto es de parte de la campaña por la liberación animal en el metro de Barcelona. Y bueno, invito desde aquí también a que puedan echarle un vistazo ahí en lo que es este Facebook. No sé si hay una otra red social activada ahora, pero bueno, echar un cable también. Hace 4 años el dinero, que era similar, un poco más, un poco menos, se logró en 13 días, o sea, en menos de 2 semanas se consiguió el dinero de gente de otros continentes, por ejemplo, pero también lo que se pretende es que, bueno, se haga ejemplo de eso, ¿no? En vez de dar tanta bombo y platillo a ve y consume en tal lugar de empresas multinacionales, tal cosa, tal otra, te ahorras o no gastas esa plata al pedo y lo pones, digamos, para una campaña que que sensibiliza, porque luego se extrajeron datos después de esa campaña y quedaba clara la cosa. Bueno, va a sonar una banda amiga de Argentina, se llama Ecocidio, Ángel Liberador. Yeah. Bueno, sonaba ahí Ángel Liberador de Ecocidio, una banda hecha por gente que sigue militando en Buenos Aires, Argentina, y bueno, la letra, búsquenla por ahí, está más que claro. Y la letra nombra a Jill Phipps, que bueno, hoy estamos a 5, creo que soy, a ver, 4, 1, 2, 3, 4, sí, hoy es 4 de febrero, y el día sábado hicieron 25 años de su asesinato, que no una muerte, porque bueno, la caminaron por arriba con un camión. Y bueno, ella nació el 15 de enero del 64, murió el 1 de febrero del 95. Esto lo saco de Wikipedia, pero lo voy a mechar con cosas que lo tengo de memoria también, ¿no? Y para quienes no sepan, bueno, hay un documental, ponen ahí en YouTube o donde les surja, Jill Phipps, documentary, en el idioma que se les ocurra, y el que mejor les vaya. Y ahí sale ese documental que, bueno, también aparecía la madre de Jill, Nancy Phipps, que murió hace unos años, no sé si 2 o 3 años, pero bueno, un documental muy, muy emotivo, la verdad. Y bueno, Jill fue una activista británica por los derechos de los animales, bueno, por la liberación animal, vamos, palabra derechos es diferente a como en castellano que en el inglés. Bueno, murió atropellada o asesinada por un camionero durante una protesta en Washington, Inglaterra. Jill y el resto de gente estaban haciendo una sentada frente a un camión que transportaba terneros vivos para ser exportada al resto de Europa desde el aeropuerto de Coventry. Bueno, acá esto dice que empezó muy chica a moverse contra la industria peletera a los 11 años, luego de hacerse vegetariana, convenció al resto de su familia para que se le uniese. Al final de su adolescencia se unió a la Liga Oriental por la Liberación Animal, que era un grupo que estaba vinculado al ALF, o FLA. Junto con su madre Nancy se sumaron a campañas que consiguieron cerrar comercios peleteros en Coventry. Luego, en el año 86, con su hermana y su madre, asaltaron la fábrica de jabones de Unilever en Merseyside para protestar por el uso de animales para experimentación. Qué loco, ¿no? Lo que decía hoy, que cuánta gente, digamos, que son gente caída en la lucha, sea por asesinato o por huelga de hambre, como fue el caso de Barrijón, o por un tiro en contra de la casa de otra gente. Mick Shill, por ejemplo. Esta gente estaba opuesta totalmente a Unilever, ¿no? Y ahora tienes una cantidad de gente que se quieren comer con 2 kilos de mayonesa en un pan con la mayonesa Hellman. Hola, es de Unilever. Es como cagarse arriba de esta gente también, ¿no? No solo arriba de los animales, que eso ya, pero es de terror, ¿no? Que le den bombo y platillo a empresas como Unilever. Si, digamos, fuera lo único que tienes para comer, no necesitas alimentarte de mayonesa y frutas, 20.000 cosas, y si no vas y te la preparas en tu casa, no te vas a morir. Pero es increíble que cuando ella estaba haciendo eso, ahora, 30 y pico de años después, haya gente que esté pensando 180 grados, pero en forma contraria, ¿no? Preocupados y preocupadas por a ver a qué empresa asesina compra, ¿no? Una opción. Eso tiene que ver también con la, digamos, el estrato social de donde venga, ¿no? Si no has tenido nunca que cocinarte y todo compradito y no sé qué más, obviamente que vas a tirar de eso. Pero si has tenido una vida un poquito más complicada donde te has tenido que hacer las cosas, vas estudiando también a quién le vas a dar la plata y a quién no. Y no hablo de supermercados porque, bueno, hay cosas que se pueden evitar y otras que no. Pero hacer propaganda también, bueno, me fui un poco de tema, pero tiene que ver con el tema, que es la liberación animal. Bueno, dice episodio Coventry y muerte. En febrero del 95, Gilles Phipps formaba parte del grupo de 35 manifestantes que protestaba frente al aeropuerto de Coventry por la exportación de terneras vivas a Ámsterdam para su distribución en toda Europa. 10 manifestantes rompieron las líneas policiales, intentaron detener al camión sentándose en el camino o encadenándose a él cuando Jill fue aplastada bajo las ruedas. Murió de camino al hospital acompañada de su hermano Sab. La muerte de Phipps tuvo mucha repercusión, siendo discutida incluso en el turno de preguntas del ministro John Major, en la Cámara de los Comunes. Vaya elemento también. El servicio de la Fiscalía de la Corona decidió que no había pruebas para presentar cargos contra el conductor. La familia de Gil culpó a la policía por su muerte porque la policía parecía decidida a mantener el convoy de camiones en movimiento a pesar de la protesta. Sí, ¿de qué lado van a estar, no? Siempre del mismo. En la investigación se escuchó que el conductor pudo haber sido distraído por un manifestante que corría hacia la carretera frente a él, que estaba siendo dispersado por un policía. El policía a cargo de la protesta especuló que Phipps había elegido caer deliberadamente bajo las ruedas del camión, pero el padre de Gil insistió en que ella no quería morir ya que tenía un hijo pequeño que cuidar. Vaya argumentos, ¿no? Toda esta gente. Y bueno, como corolario, digamos, este hombre, el camionero Christopher Barrett Jolly, el piloto responsable de los vuelos, fue acusado de contrabando de cocaína desde Jamaica al aeropuerto de Southend en Inglaterra, ¿no? O sea, como gente que especula, digamos, con la muerte animal, también con la de las personas, ¿no? Pero bueno, era un dato que aparecía ahí. Bueno, ahora va a sonar True Nature, un cantautor, no sé si sigue tocando ahora, una canción que se llama One Species, y bueno, ahí suena True Nature, o como sea. And I you rage, 'cause I'm locked with them. Bien, sonaba ahí True Nature, esto es Radio Verdad, radio en vivo. Acá no hay ninguna tecnicatura ni cosas de esas para hacer el programa. Ganas y solo eso. Tengo una nota que, bueno, va en sintonía con cosas que uno, bueno, que yo voy leyendo, uno no. Por ahí, esto es de México, habla de varias cosas que son aplicables también aquí en lo que es Barcelona, Cataluña y el lugar donde tú vivas. Esto seguro que también se da la misma dinámica, sacado de un, realmente es que lo vi cuando alguien lo compartió por ahí por Facebook y no sé, se llama memoriasdenómada.com y el título es cuando lo eco-friendly se vuelve elitista. Y a mí me ha pasado más de una vez de estar en un supermercado o algo y que adelante tuyo tienes gente, bueno, de otra clase social comprándose todo eco, pero todo re especista, los huevitos eco, el esto, la carne eco, y tú vas atrás comprándote de la agricultura tradicional, porque es la más barata, todo vegetales, ¿no? Como esas diferencias de clase, yo al menos la veo y la vivencio, por eso lo digo. Y sí, por algo de odio de clase que uno tiene también. Bueno, dice este texto, esta nota es de Andrea Fajardo. No sé si me dará el tiempo para leerla entera y analizarla o criticarla, vamos, que de eso se trata. Y si no, queda para el próximo programa. Y si no, bueno, ahí, memoriasdenómada.com y lo buscan y lo encontrarán. Una mañana de sábado pido un cappuccino moca. Ya esto me suena a otro idioma, nunca tomé. En el café Midtown de la colonia García Ginerés. A través del vidrio que rodea el lugar, veo personas que llegan a comprar verduras frescas, queso de cabra orgánico o pan integral en el mercado Slow Food, que se coloca cada sábado en los alrededores del cine Foro Colón y el restaurante Los Platos Rotos. Bueno, acá, palabras de originarias, no, cero, menos 10. Sigue. El ambiente es amable, los compradores ríen y platican con los vendedores. A lo lejos, una familia tradicional de tez blanca se toma una selfie con su iPhone 8. Cargan dos bolsas de tela donde guardan su despensa de la semana. Cerca de la cafetería, un joven con ropa deportiva les compra una galleta orgánica a su perro Choloitzcuintle. En un puesto de hortalizas, una mujer de apariencia europea habla con la vendedora, mientras le pasa los atados de lechuga o acelga orgánica a un hombre de rasgos mayas que le carga su bolsa ecológica. A simple vista, es el mercado perfecto, pero con dar un paseo por los puestos y tiendas cercanas, preguntar precios, mirar las etiquetas, observar el comportamiento del lenguaje de la gente que asiste, se puede ver que no es un lugar para todas las personas, mucho menos para todos los bolsillos. En Mérida, existen algunos espacios similares a Slow Food que se dedican a la venta y difusión de productos orgánicos, artesanales y biodegradables. Tal es el caso de tiendas como C Más Natural, Viva Green, Café Orgánico, Ya Está Ecotienda o El Árbol Eco Orgánico. Espacios que trabajan por generar un sistema de consumo consciente y amable con el medio ambiente, además de ofrecer alternativas y productos atractivos para el llamado consumidor verde. Más de lo mismo, ¿eh? Algunos expertos en psicología económica, como Carmen Tanner, han señalado que la actitud es uno de los factores principales que impulsan al consumidor hacia la compra de productos ecológicos. Dirían por ahí que la actitud es lo que cuenta. Sin embargo, la psicóloga social Tina Mainieri señala que, a pesar de las actitudes y creencias proambientales de una persona, hay factores que contribuyen a un bajo o un nulo consumo verde. Por ejemplo, disponibilidad, etiquetado y accesibilidad de precios. Esto es más que claro. Al planeta los ricos no lo van a salvar. Si es que eso significa que cuanto más dinero tienes, más cosas ecológicas u orgánicas puedes acceder. Esa no es la cuestión. Capitalismo mediante es lo que le hacen creer a toda esa gente que no tiene siquiera idea de cómo se hace para plantar una tomatera o una mata de papa. Es mucho, primero que es mucho más fácil, no lleva tampoco tanto, obviamente, que tener la tierra, ¿no? Latifundio y todos estos terratenientes que existentes en el planeta no nos lo permiten. Pero bueno, algo que tienen en común las tiendas que mencioné antes es que todas se encuentran en el centro o en el norte de la ciudad de Mérida. Un bálsamo corporal extra humectante a base de cacao y centella asiática cuesta alrededor de 300 pesos. No sé cuánta plata es. No sé si son 30, no, 30 euros no puede ser. Es mucha plata. Sí, creo que sí. Porque 100 pesos son, sí, 100 pesos mexicanos creo que son 10 euros. O sea, tengan en cuenta eso. Dice, unas galletas con chispas de chocolate tipo Chips Ahoy, 130 pesos. Bueno, después averiguaré y lo pondré en el posteo del blog, de la movida ahí. ¿Cuánto es? Si no saquen ustedes la cuenta, ¿cuánto es 300 pesos mexicanos? Y ver la diferencia aquí. Supongamos que yo quiero comprar estos artículos porque soy millennial y según un estudio realizado por la empresa Morgan Stanley en el 2017, somos la generación más interesada en la economía sustentable y el medio ambiente. Pero resulta que también somos la generación peor pagada, según el estudio Los Millennials en el Mercado Laboral, realizado por el Banco de México. Entonces, los 430 pesos que quisiera gastar en mis productos ecológicos para no comprar Pons o Chokis, los tengo que guardar para pagar la luz o completar la renta. Bueno, digamos que del resto de mi quincena o mi pago freelance, voy ahorrando en dos partes para comprarme el bálsamo de aquí al próximo mes porque quiero darme un pequeño lujo. Bueno, jodida la vida acá de la millennial freelance. Ahora imaginemos a una mujer del sur de Mérida, de piel morena y ojos chinos. Tiene dos hijos, su esposo es obrero. Ella limpia casas ajenas y su sueño más grande es tener un trabajo con seguro social. Probablemente su único papel en un mercado o tienda de este perfil sea el de acompañar a la patrona en sus compras, mientras le cuida al bebé. Esta escena la vi en repetidas ocasiones cuando trabajé en uno de los puestos de Slow Food hace 3 años. No suelen ser espacios construidos y pensados para personas como ella, o donde pueda reconocerse y sentir que pertenece desde una posición no subordinada. Aquí no solo intervienen factores de precio o accesibilidad, también de clase y hasta de, bueno, raza, dice acá, sería etnia. La vida sustentable desde esta posición se vuelve costosa, elitista y clasista. Bueno, capitalista, digamos, porque esto del clasismo es una palabra un poco nueva para olvidar que existe una relación de clase entre los que tienen y los que no tenemos. Queda como muy light, muy, muy posmoderna. Vamos. No es mi intención victimizar a nadie. Es posible que esta mujer conozca estrategias de sustentabilidad mucho más efectivas que yo o que las tiendas eco-friendly. Pero simplemente muchos de estos lugares de cultura ecológica solo están hechos para un pequeño grupo de personas privilegiadas que pueden pagarlo. Tal vez si yo tuviera un apellido rimbombante y hubiera nacido en una familia adinerada, tendría mi bálsamo de centella asiática cada mes, de lo más feliz, y mi despensa sería completamente orgánica. El principio filosófico de este tipo de tiendas o mercados, además de promover la vida ecosustentable, es el desarrollo de un comercio justo y local. Los tres pilares de la filosofía Slow Food, por ejemplo, sobre la conciencia alimentaria son: buena, una dieta con alimentos de temporada, frescos y sabrosos que satisfagan los sentidos y que formen parte de nuestra cultura local. Limpia, una producción alimentaria y un consumo que no daña al medio ambiente, el bienestar animal y nuestra salud. Bueno, de animales te nombran esto, ya ves que no tiene relación alguna con el veganismo, pero bueno. Justa, unos precios accesibles para los consumidores, una retribución en las condiciones justas para los productores a pequeña escala. Vale. Puede que sí, pero la verdad va a ser que no. Porque todo lo que hay, desde lo que una persona produce a cuando otra u otras familias lo compran, lo comen, hay una serie de intermediarios, de sellos ecológicos, de la mar en coche. Hay lugares como, bueno, viví en Berlín un tiempo y lo que es la verdura orgánica o ecológica es igual de precio, digamos, que de la agricultura tradicional, e incluso en algunos casos menos. Eso tiene que ver con, bueno, hace mucho tiempo también se ha, digamos, no sé si es apostado la palabra, pero bueno, tiene que ver con costumbres, ¿no? Pero bueno, mientras existan intermediarios, lo que reciben los productores, digamos, que muchas veces son terratenientes que tienen cientos de personas a su mano, digamos, para pagarle, la diferencia, el plusvalor que generan esos intermediarios y la carestía también de los productos deja claro que vamos, que el capitalismo funciona por esas cosas. Debe haber una mano, no solo la mano invisible de Adam Smith, sino, no sé, voy a saber qué es lo que está funcionando por ahí. Se lee bonito hasta revolucionario, pero la realidad muestra otra cosa. A no ser que tengas 5.000 pesos en tu cartera cada fin de semana para comprar tu despensa completa. Ese fue el cálculo que hice preguntando precios. Es casi imposible disfrutar a plenitud la vida sustentable que en estos lugares se promueve. Y sí, el movimiento ecologista hoy en día nos ha obligado a muchos a reflexionar sobre nuestras formas de consumo y a cambiar hábitos de vida. No hay duda. Pero también ha desencadenado tendencias y etiquetas que, bajo el sello de lo orgánico y sustentable, nos intentan vender un estilo de vida que no todas las personas pueden alcanzar. Es casi la misma treta del capitalismo para que compremos en exceso, hacernos creer en un ideal de vida que se consigue consumiendo, pero ahora con la etiqueta ecológica para que no le duela al planeta y sobre todo a la conciencia. Bueno, voy a tomar un poquito de respiro, va a sonar Cruelty Free de Los Fastidios. Dimmi cosa provi quando inserisci un elettrodo nella testa di un gatto. Dimmi cosa provi quando induci una malattia nel corpo di un cane sano. Quando sezioni una cavia a un coniglio e li tieni vita giorni in quelle condizioni per vederne le reazioni. Dimmi cosa provi quando in quel laboratorio tutto il giorno te ne stai, sperimentare, torturare, massacrare, ordinarie brutalità quotidiane, la chiami ricerca ma è solo tortura, morte e sadismo di un aguzzino in camice bianco. Dimmi cosa provi quando torni a casa e c'è un bambino che ti aspetta, un figlio che aspetta un padre che non sa criminale, te lo coccoli, lo chiami cucciolotto, cucciolotto com'era quella scimmia alla quale è cucito le patate degli occhi e installato un sonar nel cervello. Dimmi cosa provi quando sembri divertito, ti stai prendendo gioco di chi stai torturando, soddisfi la tua spurca, sete di odio e i vili interessi di chi sta sopra di te. Nessuna pietà per quella povera creatura lasciata sguardata sul tavolo in attesa che tu torni dalla pausa del caffè. Muori, bastardo! Bien, sonaba ahí Los Fastidios con Cruelty Free. Sigo con lo que estaba leyendo sobre lo eco-friendly. Bueno, voy a cerrar el programa con una canción de Self Conviction para la gente que sigue siendo vegan y straight, con la canción Unbroken Feeling. Bueno, una banda que era de San Pablo, mediados de los 90. Yo realmente cada vez escucho menos bandas actuales. Por 20.000 historias y una, creo que es porque no hay una, no sé, una sinceridad y una militancia también, pero bueno, ese es el filtro que le doy yo a la cosa. Bueno, tanto acá sigue. Cuando el eco-friendly se vuelve elitista, sigo la nota de memoriasdenomada.com y continúa. Dentro de estos grupos de consumidores verdes, hay ciertas personas que tienen la oportunidad económica y la vida acomodada de manera tal que el tiempo y el dinero las rinde para llevar una vida completamente sustentable. Fitness, te meten vegana acá como si fuera una cuestión de plata. Ecológica, gluten free, zero waste, Bueno, hay gente que, digamos, no puede, por cuestiones de salud, comer con gluten. Ahí le cagó el palo, pero bueno. Tanto que pueden llegar a señalar o juzgar a otro tipo de consumidores o incluso activistas por no ser lo suficientemente congruentes y firmes con la filosofía eco-friendly desde su perspectiva y su comodidad. No pretendo devolverles el juicio, para nada. Bendito sea su privilegio, pero no olvidemos que son un grupo reducido y seleccionado que camina dentro de una burbuja lo suficientemente resistente como para creer que subiendo una selfie a Instagram con su jugo verde están salvando al planeta, cuando en realidad forman parte de un pequeño círculo que tiene la suerte de poder vivir así y que pueden elegir. Mientras que para una gran mayoría, desayunar en un mercado orgánico o comprar una mermelada de mamey en tal lugar es un lujo o ni siquiera una posibilidad. Bueno, hay gente que no puede ni siquiera desayunar tampoco, o sea, capitalismo mediante. También sucede que dentro de esta mecánica de capitalismo verde, muchas tiendas suelen contradecir la filosofía que defienden. En Ciudad de México existen tiendas como Mr. Tofu y Green Paradise con refrigeradores tipo Oxxo, donde un atún vegano tiene un tiene un costo de entre 60 y 150 pesos. Viene en lata o plástico y está hecho a base de soya, de soja y sal de mar, pero tiene sabor a atún. Esto puede que sea un error de marketing o un chiste muy cruel. Cabe mencionar que Mr. Tofu ya es una franquicia que se ubica en varias ciudades de México. Bueno, no me interesa la ciudad que está. Pero no nos vayamos tan lejos. En la tienda Café Orgánico, que está a la vuelta del cine Foro Colón, en Mérida, 200 gramos de pepita natural te cuestan 60 pesos. Empaquetada en plástico con la etiqueta en inglés. Mientras que en el mercado Lucas de Garba, la misma bolsita de cuenta te cuesta 25 o 30 pesos. Y tal vez se la estés comprando a una mujer maya que tardó 4 horas en traerlas desde su pueblo. Bueno, realidades, ¿no? Cuando te dicen producto, proximidad, esto, el otro. Bueno, ¿y cuánto le estás pagando a la gente que está recogiendo eso? ¿O trabajas tú por tu cuenta sola? Sí, quizá no todos los productos que se encuentran en el mercado popular o en los tianguis sean 100% orgánicos, es cierto, pero puede ser una mejor forma de apoyar un comercio justo y local. Tampoco podemos asegurar que los productos que se vendan como ecológicos efectivamente lo sean, principalmente por el asunto del empaquetado cuando ya se vuelve una marca. Yo confío más en la leche vegetal que prepara mi amiga que en la leche comercial de las tiendas ecológicas. Bueno, y las vacas, te lo firmo que también, ¿eh? Porque además es mucho más barato hacerla que comprarla. Bueno, y acá continúa la nota. Vamos a ver si lo continúo la semana que viene, pero más o menos era para dar una idea de todo lo que quieren vender las empresas, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ética, sino, bueno, el poder adquisitivo que tengas, ¿no? Es como, trabaja bastante para pagarnos a nosotros una comida que la puedes, si tuvieras tierra, la puedes plantar tú sin gastar muy poco dinero. Hay que emplear tiempo, pero tampoco que te vas a matar si cultivas, te juntas con alguna persona. Siempre se puede rascar alguna posibilidad para cultivar algo. Pero bueno, nada, dejo de hablar. Va a sonar Unbroken Feeling de Self Conviction hasta dentro de dos martes si no hay temporal y no hay ninguna catástrofe por ahí. Let's go! No one is-